Después de la denuncia efectuada por familiares de al menos 28 mineros desaparecidos y presuntamente masacrados en la mina Ojalata, ubicada en Tumeremo, municipio Sifonte, en el estado Bolívar, el alcalde Carlos Chancelo manifestó lo siguiente. Estamos viviendo, y así lo describe la gente, un doloroso momento, consecuencia de esta lamentable situación que se ha presentado en nuestro pueblo, donde un grupo de padres, madres, de familiares, de unos 28 ciudadanos, 28 seres humanos, 17 que corresponden a la población de Tumeremo, según las informaciones que estamos manejando, están desaparecidos en circunstancias bien lamentables, bien raras, así la califica la fuente militar, debido a que hasta este momento se han hecho inspecciones en las minas que están siendo señaladas, donde ocurrieron estos lamentables hechos, la mina Atenas, que está ubicada en el municipio Sifonte, pero en frontera con el municipio Rocio y cerca del municipio El Callao. Y a pesar de todos esos esfuerzos que ha hecho la Fuerza Armada, el CICPC, la OLP, no se han identificado todavía los cadáveres y por supuesto tampoco señalan que hayan encontrado indicios de que haya ocurrido esa masacre. Sin embargo, el grupo familiar y el pueblo de Tumeremo está conmovido, está en la calle exigiendo que se intensifiquen las investigaciones. Han dado informaciones precisas, exactas de los grupos que pudieron haber causado esta masacre, sin resultado hasta este momento. El alcalde Chancello, sumándose al clamor de los familiares, exige a las autoridades competentes realizar una investigación rápida, oportuna y con resultados inmediatos. Desde el estado Bolívar, para RCR, Carolina Izaba.